La tenemos a Claudia Santiago, representante de La Pampa de la CONACAE. Hola Claudia, bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola Paula, hola Gabriela, buenas tardes y a la audiencia. Que tengan una linda tarde. Bueno, qué importante esto de preparar, ¿no?, a los distintos... Nosotros como comunicadores hay determinadas cuestiones que deberíamos tener en cuenta a la hora de referirnos a temas tan delicados como los derechos de las infancias y adolescencias, o algunas veces con respecto al tema de la violencia de género también, ¿no? Que son temas bastante delicados. Contame un poco cómo surge también este taller. Bueno, el taller surge en función a que desde noviembre del 2020 somos convocados, o en realidad el ministro nos otorga la función de ser consejeros y consejeras de la CONACAE en representación de La Pampa, ¿no? Uh-huh. La CONACAE es el Consejo de Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia a nivel nacional, y en función a eso, en realidad este consejo fue creado por la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, y en función a eso es que busca la representación a nivel nacional, sí, de todas las provincias, además de muchas otras instituciones y organizaciones que lo conforman y que acompañan en función a pensar justamente en esto. Cómo se asesora a los diferentes medios en función a no revictimizar, por un lado, tiene un montón de objetivos, pero por un lado es no revictimizar a niños, niñas y adolescentes a través de los medios audiovisuales, tele, radio y demás, y en función a eso también trabajar en el asesoramiento de productos, ¿no? Uh-huh. Como así también pensar en la voz y en la participación de esta población etaria en diferentes medios que puedan ser, en este caso, en la provincia de La Pampa, sí, pero la CONACAE a nivel nacional en todas las provincias, ¿no? Sí, sí, sí. Qué interesante y qué importante también el enfoque sobre derecho en cuanto al uso de imágenes de los niños, niñas y adolescentes, que vemos en los medios mal manejados a veces. La verdad es que, a veces tiene que ver con, yo creo que mucho tiene que ver con la formación, en compensar en qué estamos informando, sí, cuando otorgamos una información a través de los medios en función a los niños, niñas y adolescentes, y en función a eso siempre es pensar a quién queremos llegar, ¿no? Ese es el ejercicio que todas las personas que trabajan en medios, que son comunicadores, desde la fotografía, desde las diferentes variantes que hacen a los equipos de los medios, es justamente si estas notas y estas noticias tienen la voz de los niños, si la representan, y a quién queremos llegar con cada vez, cuando queremos dar una información. Eso por un lado. Pero por otro lado es cuando hay programas, cuando hay trabajo con y para los pibes y para las pibas, ¿no? Sí, sí. Este es como el gran desafío que tenemos todos en función a pensar que vivimos en un mundo generalmente muy adultocentrizado, ¿no? Totalmente adultocéntrico, y en función a eso pensamos que otorgamos información para los pibes, pero la verdad es que no lo hacemos. Claro. ¿Cuánta de la información que nosotros otorgamos en cómo, a lo mejor es noticia, es información que es válida y que les interesa, pero no sabemos llegarle? Tal cual, sí. Así que ese es el desafío un poco de trabajar en el taller el día jueves, en no solamente pensar que nos van a acompañar el equipo de la CONACAE y de la Defensoría del Público, en que estamos hablando cuando hablamos de la Convención de los Derechos de la Niñez, que estamos hablando cuando hablamos de la 26.061, que es la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, siempre relacionado a los medios, ¿sí? Sí, qué interesante. Los criterios de calidad que se estuvieron trabajando durante todo este año, y entonces ahora se trabajan y se informan y se explican por qué se armaron de esta manera y se pensaron de la manera que quedaron plasmados. Y bueno, y se trabajarán en guías periodísticas, en el análisis de muchas notas que fueron entre medios de la provincia, pero también a nivel nacional, ¿no? Sí. Así que el ejercicio es el intercambio, el análisis y la reflexión de cómo todos somos parte de, bueno, de estos contenidos y cómo los pensamos y cómo los sumamos a los chicos y chicas. Sí, sí. Claudia, esta charla se va a estar dando en dar para luego, bueno, quien quiera o quien esté interesado puede acceder a la misma. Sí, va a ser virtual y se va a grabar, y una vez que esté editada y que esté preparada, ya se va a hacer pública en función a poder compartirle. Quienes no hayan podido participar la puedan escuchar y presenciar luego. Perfecto. Así que, y siempre abiertos a poder pensar e intercambiar juntas y juntos un poco de todo esto de lo que estamos planteando. ¿Quiénes van a estar a cargo de las disertaciones y de este abordaje? Es el equipo de la CONACAI y el equipo de la Defensoría del Público, donde generalmente ellos generan muchas capacitaciones, talleres, y además pensar también en cómo han estado trabajando durante todo este tiempo en la convocatoria de adolescentes, de niñas, de niños, para poder obtener herramientas y recursos y poder producir bueno, diferentes estrategias y diferentes elementos que después salen al aire. La CONACAI está integrada por muchas instituciones que hacen a que tienen una historia, pero fundamentalmente gente de educación, gente de los medios y áreas donde representan específicamente al sistema de protección. Y una de ellas, digo, la experiencia más conocida que tenemos, por lo menos en nuestro país, es Paca Paca, ¿no? Claro. Entonces, a quien todos seguimos en función a todos sus productos, pero son quienes mayor experiencia tienen en nuestro país y parte de ese equipo está representada también aquí, en la CONACAI y en el equipo. Sí, sí, sí. Así que, bueno, mucho por aprender, mucho para hacer y mucho para instalar en la agenda pública. También, sí, eso es importante. Bueno, entonces este taller, si bien está destinado a comunicadores y comunicadoras, también, bueno, todo aquel que quiera acceder, que se quiera interesar por estos temas, más que invitados, invitadas. Totalmente, porque en realidad es abierta a todos los equipos que trabajan en los medios, en los que se están desarrollando, en radio, en tele, en escritos. Uy, se me fue gráficos. El nombre ahora, pero digo. Gráficos. Pero en gráfica, ahí está, gracias. Pero en definitiva tiene que ver con todas las personas que integran un equipo de trabajo, ¿no? Desde el editor, donde están pensados, donde están trabajando en función al desarrollo de un producto. Y todos suman. Todo suma. Ni hablar. Claudia, muchísimas gracias por esta comunicación. Mucha mer para este taller que se viene el jueves. Y bueno, trataremos de estar ahí presentes. Bueno, muchas gracias y las esperamos. Así que un gusto, un placer haber estado hoy hablando con ustedes. Igualmente. Igualmente, Claudia. Bueno, adiós. Hasta luego.